buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio a Desiree Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet a José Manuel Coa, ahí en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en la consola, en la controladuría técnica del sonido a José Hacho, haciéndonos ahí una segunda extraordinaria, mientras viene nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández, que está de reposo, como ustedes saben, y en la gerencia de producción a Marisol Debrot, y al frente del micrófono a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es 30 de septiembre y se realiza en el Guárico, allá en la comunidad de San Jerónimo de Guayabal, el baile de la burriquita. Un baile que consiste en que un grupo de personas, entre ellos adultos, jóvenes y niños, se disfrazan con una vestimenta que simula estar montado sobre una burra. Este grupo de personas se dedica a bailar al son de la música ejecutada a través de cuatro tambores, maraca, charrasca y furruco, al ritmo de la parranda, el baile de la burriquita. Nace tal día como hoy en México, en 1765, José María Morelos y Pavón. En 1813 muere Atanasio Girardot. Es aplicada por primera vez la anestesia en Estados Unidos en 1846. Nace en 1905 aquí en Venezuela Alberto Arbelo Torrealba. La mayoría de los venezolanos antes del comandante Chávez no sabía quién era Alberto Arbelo Torrealba, y a través de la pasión venezolanista del comandante, hoy en día la gran mayoría sabe que es ese extraordinario poeta, abogado, político, diplomático, educador y ensayista que nació tal día como hoy en 1905 allá en Barinas. A través de sus versos reflejó las costumbres propias del llano y del llanero venezolano, ejerció la docencia en varios liceos de Caracas y Barquisimeto y desempeñó altos cargos públicos. Obtuvo en 1966 el Premio Nacional de Literatura Mención Prosa por su ensayo Lazo Martí, Vigencia en Lejanía. Su obra más famosa, por supuesto, es el poema de Florentino y el Diablo, ejecutada en contrapunteo llanero. En 1906 se forma un gobierno provisional estadounidense en Cuba. Ustedes recuerdan que acababa de producirse a finales del siglo XIX la guerra contra el Imperio Español ahí en Cuba, la guerra en la que Estados Unidos decidió meterse precisamente para tratar de sacar provecho de esa confrontación y anexarse Cuba. De ahí viene, desde hace más de 100 años, el martirio de los cubanos con el empeño de Estados Unidos en tratar de someter a esa hermana república. En 1946 nace en Puerto Rico Héctor Lavoe. Es derrocado tal día como hoy, pero en 1991 el presidente Jean Bertrand Aristide, ahí en Haití. Y en 1999, Juan Pablo II recibe al presidente Chávez. Estaba aquí yo revisando la efeméride de Encontrarte, que siempre nos complace mucho revisar por lo completa que es esa efeméride. El tema con el que nosotros vamos a iniciar nuestro espacio de hoy no podría ser ningún otro que el de la terrible insolencia que ha aparecido en contra de la memoria de el comandante eterno, el comandante Chávez, este fin de semana, con un audio que ha circulado y ha desatado toda una polémica por la especulación que ha querido también urdirse con motivo de ese audio. Yo les voy a leer acá la declaración que da la gente de Primero Justicia y después voy a explicar por qué voy a empezar por ahí sobre este asunto del audio que está circulando. Tienen que inventar cosas para ver cómo distraen, dice Julio Borges, secretario general sempiterno de esa secta fascista que es Primero Justicia. y les leo la noticia. El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Julio Borges, rechazó este domingo las acusaciones realizadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la responsabilidad de la tolda amarilla en el audio con la supuesta voz de Hugo Chávez difundido a través de las redes sociales en los últimos días. Como cosa rara, dice él, vuelve a culpar nuevamente a Primero Justicia de ese audio. Creo que no es otra cosa que él tiene que crear para tratar de desviar la atención. Señaló al tiempo que consideró la grabación de infantil, no merece la atención de nadie. Borges destacó que en la última semana el gobierno ha entregado solo 120 viviendas. Óigase bien, el tipo tiene un empeño obsesivo. Debe ser por eso que es calvo, por las obsesiones tan terribles que padece este miserable sujeto. Y en esta oportunidad, pues le ha dado, en esta etapa de la historia, por el tema de las viviendas. Una cosa estúpida, en verdad, como hemos dicho permanentemente en este programa, si en algo se puede constatar el avance de la revolución bolivariana hoy en día y lo vertiginoso que es la capacidad de respuesta de la revolución bolivariana atendiendo la más sensible necesidad de la población, que es la vivienda, y este sujeto sale a tratar de ocultar esa realidad que se encuentra a la gente a diario, de manera cotidiana, en su vida. Todos los venezolanos ya vemos de manera permanente hacia cualquier parte que se estén dirigiendo la cantidad de edificios de la Misión Vivienda Venezuela, y este estúpido sigue con el tema de que aquí no se estaría construyendo vivienda. Entonces cierra él su idea, es decir, que estamos apenas en una quinta parte de lo que se debería haber cumplido, lo cual explica por qué todavía tenemos miles de damnificados viviendo en los refugios. Bueno, yo quise abrir con esta declaración de este repugnante sujeto porque definitivamente si algo permite verificar la autoría irrefutable de la gente de Primero Justicia en el asunto del audio irrespetuoso, insolente que han circulado para vejar una vez más la memoria y el respeto que se le debe al comandante Chávez, sobre todo por su condición de ser humano que ha fallecido físicamente, porque definitivamente es lo que va a terminar de corroborar para nosotros, y lo vamos a demostrar acá, que son precisamente ellos quienes han adelantado esta ofensa. Voy a leer para ustedes un extracto del artículo que publica esta semana en la prensa nuestro buen amigo Roberto Hernández Montoya sobre el comportamiento enfermizo de la oposición en tratar de hacer cosas con base en argumentos estúpidos, para luego entrar en detalle en lo que quiero yo decir sobre el comportamiento irresponsable de esta gente cada vez que avanza con una de sus felonías para luego desdecirse. Roberto Hernández habla del argumento chatarra, es decir, los argumentos estúpidos. Y dice él, ese fenómeno no es ni gratuito ni casual. El imperio, por ejemplo, en su fase actual, no solo no necesita talento, sino que más bien promueve estupidez, comida chatarra, televisión chatarra, cine chatarra, literatura chatarra, argumento chatarra, intelecto chatarra. Desmantela la biblioteca de Bagdad, aplasta a quien sobresale. Ahí tienes al pobre Obama, aplanado, abatido, achatado, haciendo el ridículo. Si no fuera porque mata y puede desatar la tercera guerra, daría más lástima, dice Roberto Hernández. Argumentan que no hay cientos de productos porque el gobierno no da dólares. Ajá, a ver si voy entendiendo. El gobierno no entrega los dólares porque tiene interés en provocar una crisis y perjudicarse políticamente a sí mismo. O sea, el gobierno es sadomasoquista. Se refocila dañando y dañándose. Entonces el achatarrado te replica que se acabaron los dólares. Pero entonces, ¿cómo es que ese gentío paga a bolívares 7,000 por cabeza para ver a Beyoncé? ¿Cómo es que hay la mar de raspatarjetas? ¿Cómo es que está de moda tomar mimosa? Es decir, champaña y bebida cítrica en el este del este. ¿Cómo es que venden iPhone por más de 30,000 bolívares y hay quienes lo compran? ¿Cómo es que hay un gentío viajando, y no solo a Margarita, con dólares? O sea, el gobierno es más estúpido que quienes emiten esos argumentos chatarras que hay que ver. El avión de Airbus, oigan esto, es interesante esta reflexión. El avión de Airbus tiene una falla ficticia en un ala. Maduro no ha dicho qué falla es y ya el vocero achatarrado de Airbus declara que eso es normal. ¿Es normal qué? ¿Cómo sabe el achatarrado que La Guaira es lejos? Es por una duda que tengo. Causa mala impresión, diría Cabruja. El presidente Maduro inventó atentados para no ir a Nueva York, dice Cabecita Chatarra. O sea, perdió una oportunidad política formidable. En este momento, precisamente, por estúpido, porque no hay otra explicación, ¿verdad, Chatarra? La máxima tribuna mundial, encuentro con muchos grupos políticos de vanguardia, artistas, figuras de talla mundial en Nueva York. Todo por inventar amenaza. Claro, ni Otto Reich, ni Roger Noriega, ni Luis Posada Carriles tienen antecedentes de violencia. Son delirios de la izquierda que ve golpes imaginarios como los que el imperio ha dado por toda América Latina y el mundo. Invasiones imaginarias como las de Dominica, Granada, Panamá, Afganistán, Irak, Libia y tantas más. Amenazas ficticias como las que ha hecho sobre Siria, que lleva ya años siendo víctima de agresiones fingidas por parte de combatientes inexistentes que manejan armas simuladas que han causado 100.000 muertes irreales de niños y niñas ilusorios. Por ese nivel de achatarramiento intelectual van bajando. Cierra el artículo de Roberto Hernández este fin de semana. Y en relación a eso, por eso lo leí este artículo, traigo a colación lo que ha sido la constante de la sórdida, triste y repugnante historia de la oposición en nuestro país, que es la de hacer y desdecirse. ¿O es que nadie va a recordar aquí toda la actuación previa al golpe de Estado de abril del 2002 y cómo estuvieron negando permanentemente que estuvieran ellos confabulándose para dar aquel zarpazo que terminó en la tragedia del Carmonazo? Todo el mundo recuerda eso porque esa sí es historia reciente y cruda como ninguna otra en el mundo. Es así, no pueden decir ahorita discursos retorcidos para que los nuevos venezolanos, los jóvenes, se confundan, como hacen con la Cuarta República, donde la quieren vender ahora como que era el paraíso soñado en el que todo era maravilloso, pero que no lo sabíamos, como dicen ellos. No puede nadie negar que efectivamente todos negaron desde siempre su actuación en una confabulación, en aquello que llamaron el goteo para dar el golpe de abril de 2002. Y luego aparecieron absolutamente todos, empezando por María Corina, la, ¿cómo se llama?, la Machado esta, felicitándose alborozados en todos los medios de comunicación. No cabían de la carrera que pegaron a los medios de comunicación a decir que ellos habían participado en el golpe. Todos, uno por uno, fueron a los medios a decir públicamente porque querían cobrar la factura de los dólares que le da los Estados Unidos para ellos vender la patria. Y con ello a su madre y a sus hijos, por un puñado de dólares. Se fueron todos corriendo a los medios a decir que ellos habían sido los protagonistas de toda la conspiración. Cada uno desde su ángulo lo dijo. Pero además todos salieron en todos los videos que existen como verdaderas fieras, hienas, salvajes, yendo a buscar aniquilar chavistas por donde los encontraran. Y están en todos los videos, empezando por Capriles Radonsky, ese asaltante, criminal, delincuente barato que es, expuesto ante el mundo con la realidad irrefutable de los videos ahí, atentando contra la legalidad, contra la constitucionalidad, desde todo punto de vista, empezando por asaltos a embajadas y luego por los linchamientos públicos a personalidades sin mediación de juicio alguno. Ahí están los videos. Pero exactamente 3 días después empezó la negación absoluta. Yo no estaba ahí, yo no fui, yo no sé de qué hablan, cuando se hicieron las interpelaciones en la Asamblea Nacional. Ha sido la constante de esta perversa secta de fascismo amarillo que es Primero Justicia, negar los actos que todo el mundo le conoce. Pero es que anteayer mismo el país vio cómo este miserable canalla que tienen de líder ahí, ese pelele mediocre que tienen de candidato perpetuo, ha insultado al comandante Chávez incluso a la hora de su muerte para luego desdecirse. No, pero yo no dije nada en contra del presidente, ni ofendí a su familia a la hora de su muerte, pero todo el mundo lo vio con la risa de colmillo siniestra, perversa, que lo caracteriza, burlándose de la muerte del comandante, diciéndole al país y al mundo, pero ya se murió y nada se los va a devolver. Eso lo conoce el país porque fue antier y sabe el país cómo mandó a asesinar a la gente para que descargara la rechera, fuera a asesinar chavistas, y después al día siguiente, yo no dije nada de eso, yo soy un demócrata, que es lo que viene diciendo desde Miami. Se encierra 2 semanas en el estado de la Florida, en la capital del terrorismo latinoamericano, y al día siguiente aparece toda la situación de sabotaje a la gira para China del presidente Maduro, y aparece toda la situación de bloqueo para las posibilidades de la visita a Nueva York por parte del mismo presidente Maduro, y aparece la falla absolutamente extraña, absurda, por demás, del avión presidencial, y Capriles no sabe nada, y es un cuento inventado, como dice Roberto Hernández. Ahora aparece esta insolencia, esta falta de respeto, una vez más, como es la conducta constante de esta gente, y ellos aparecen negando el video, como dice este miserable rata ruin de la política venezolana, Julio Borges, el que ha negado desde siempre que Primero Justicia nació con dinero robado a PDVSA, y están los cheques y están las pruebas, el que ha negado desde siempre que son unos ladrones, unos rateros del dinero público, y están todos los videos ahí del sujeto miserable ese Mardo de ahí de Aragua, y están todos los demás de Caldera y del otro y del otro y del otro, y pare usted de contar, pero ellos niegan y niegan, y ahora aparece este audio insolente, infamante contra la memoria del comandante Chávez, para tratar ellos de sacarle beneficio político, quebrando la lealtad del pueblo chavista por el dolor, por el afecto tan grande al comandante, buscando quebrarlo por la sensibilidad, que es lo que han hecho siempre, porque son tan rastreros, tan bajos y tan viles, tan inmorales, que no tienen otra forma de actuar. Es la constante la que lo señala mi estimado Borges, es la constante en la inmundicia. Son unos profanadores de tumba, son unos criminales, unos delincuentes. La inmoralidad profanadora de esta gente excede la inmoralidad política, se convierte en expresión de gente sin escrúpulos, son unos inescrupulosos. Las advertencias que nosotros en este programa hemos hecho sobre la inconveniencia de seguir un liderazgo al que no se le exige en lo más mínimo desde los sectores de la militancia opositora una conducta ética, sino todo lo contrario, es que se cae por falta de esa actitud recta que debe haber entre los venezolanos que siguen en la oposición, es que se cae en esa depravación que se está llegando ahí. Se está llegando a un extremo bochornoso como nunca antes ha habido en la política. A cada paso que da la oposición hay más bochorno, más depravación, más inmoralidad. Todo lo que hace Capriles es inmoral, pero no por inexperiencia o porque tiene un lenguaje distinto o porque es antichavista. La gente está confundiendo en la ignorancia y en la desinformación, está confundiendo las situaciones y está creyendo que es un discurso político. No, es inmoralidad. Todo lo que hace Capriles es inmoral, porque él es inmoral. ¿Pero qué necesitan los opositores entonces para deslindarse de esa conducta depravada de su líder? Que él personalmente les viole a un hijo a cada uno de ustedes en su depravación. ¿A dónde tiene que llegar la inmoralidad de un sujeto tan aberrado y corrupto como ese miserable ser para que reaccione la oposición de a pie? Para que el venezolano que está ahí decente, que sí cree en la familia, que sí cree en los hijos, reaccione frente a esa sanguijuela que tienen de líder. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que les viole a un hijo para sentir de verdad entonces que hay que reaccionar? No puede ser que llegue a tal depravación nuestro país por el solo hecho de su rabia, de su odio antichavista. Nos negamos a creerlo. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de hoy está anunciada la presentación del Plan de la Patria ante la Asamblea Nacional para su debate y aprobación como ley de la República. Eso es una cosa obligatoria, pues digamos, es un acto que se sigue de manera regular, en la cual el Estado, el Ejecutivo, perdón, debe presentar ante el Poder Legislativo el plan que tenga de la Nación. En este caso, el Plan de la Nación es el Plan de la Patria. Ese fue el que Chávez le presentó al país, el país votó por ello, de modo que hoy hay la continuación, la reafirmación de esa propuesta y de ese respaldo de la patria a ese plan que estará presentándose hoy. De modo que no debe desconectarse en modo alguno este formalismo que se lleva a cabo el día de hoy con lo que movilizó al pueblo durante meses en la campaña electoral para las elecciones de octubre del 2012. Eso lo tiene que entender en esos términos el país. En este momento, sobre todo, es muy importante que la gente comprenda esto, porque ahí se está dando la reafirmación de algo que algunos han querido por ahí torcer en estos días. No solo en la oposición, sino incluso en la fila de la revolución ha habido algunos voceros que han querido colocar el gobierno del presidente Maduro como una desviación hacia otro rumbo distinto a lo que había trazado el comandante Chávez, ¿no? Ahí está dándose la ratificación por parte del presidente Maduro, tal como lo planteó el comandante Chávez en su última proclama al país, el 8 de diciembre. Y hay entonces un camino coherente, consistente, en lo que aprobó el pueblo venezolano, mayoritariamente. Por eso es que es importante esta presentación de este lunes. Vamos a estar muy atentos a esa presentación, que luego será debatida en profundidad, como ahí dice, y ampliada por el presidente Maduro. Nosotros les recordamos que estamos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta en las redes sociales, en la cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y por ahí ya nos saludan desde temprano. Nos dicen, camarada, pa'lante. Camarada, en sintonía, nos dice por allá Francisco Carrasco. Y Antonio del Toro nos dice también su saludo. Y hay mucha gente en la mensajería popular, escribiéndonos desde temprano. Nos dicen, buenos días, camarada, ojo, la oposición está apoderándose de los consejos comunales y ya se están apoderando también de las viviendas, pidiendo hasta 50,000 bolívares, eso lo dice Zaira. Sí, se ha conocido mucho de eso, hay gente que está sacándole beneficio. Bueno, es una cultura que ha habido desde siempre aquí, que hay que erradicar. Ahí la organización popular es lo más importante. Estar pendiente de esas distorsiones, esas aberraciones que vienen producto de eso, de la cultura de la voracidad capitalista que los sectores de la derecha siempre han tratado de instaurar en el país, que no tiene nada que ver con la idiosincrasia del venezolano, pero que esta gente está empeñada en seguir instaurándola. Ustedes han oído a Capriles, pidan más, pidan más, pidan más. Una de las cosas más insólitas que hemos escuchado en boca de algún político a lo largo de toda nuestra vida. Alberto, las grandes cadenas de supermercados tienen todo tipo de producto importado. ¿Con qué dólares los compra? Lo dice Gloria. Sí, es parte de lo que comentaba Roberto en su artículo. Aquí quieren instaurar la tesis de la crisis económica, que había una caída de la economía porque el gobierno no funciona, pero cada día hay más cosas importadas, más caras, y todas se venden. Por eso es que no les he aprendido esa tesis de la crisis. Y hay que siempre estar alerta con la gente. Por eso agradecemos a quienes nos señalan esto. Buenos días, camaradas. Mi nombre es Jesús Sánchez. Soy de La Grita y repudio lo que están haciendo esos locos de oposición. Eso que hacen con el audio donde imitan a Chávez. La gente especula sobre eso. Ayer nosotros declarábamos a Ciudad Caracas, el diario Ciudad Caracas, y le decíamos eso al colega periodista, que no tenemos ninguna intención, yo en lo personal no tengo ninguna intención en estar especulando si es auténtico, si está editado, si tiene no sé qué efecto, porque aquí lo importante es el irrespeto contra el comandante y lo que debe hacer todo revolucionario hoy, en este momento, y cada vez con mayor convicción y rudeza, es exigir respeto a la memoria del comandante. Aquí no debemos estar cayendo en el juego de la polémica de si es editado o no es editado el audio. De todas maneras, la gente sabe que eso es perfectamente posible hacerlo hoy en día. Bueno, basta irse al cine, vayan y vean Harry Potter, por ejemplo, y me dicen si ven algo que parezca de mentira. Todo parece real. Todo lo que aparece en Harry Potter, usted lo dice, oye, pero es perfecto. Pero todo el mundo sabe que eso no existe y que los muchachos no vuelan en una escoba. Pero ahí se ve perfecto. Y vaya y vea al Señor de los Anillos, y vea la Guerra de las Galaxias, y dígame dónde ve usted algo que parezca que fuera de mentira. Y es absolutamente falso que haya una cantidad de naves recorriendo los distintos sistemas planetarios del universo y todo eso. Es perfectamente posible, porque para eso, es para lo único para que ha utilizado la tecnología de los Estados Unidos, para desarrollar el poder de los medios de comunicación, para ponerlo a su servicio vendiendo la ilusión del modelo capitalista y vender el anticomunismo que venden permanentemente. Buenos días, Alberto, a mí no me afecta ese video. Sé la intención y pensar que hay personas que lo creen. ¿Será que tienen la misma energía criminal, pobres locos? Nos dice otro, buenos días, señor Aranguibel, esa gente amarilla no tiene calificativos porque aún la basura y las ratas son más limpias que ellos, nos lo dice la señora Torres. ¿Dónde está el Tribunal Supremo de Justicia? Metan preso a los que se dedican a difamar en contra del comandante. Sí sigue vivo en la misión Vivienda Venezuela, en el Mercal, en el Barrio Adentro, pare de contar. Sí, eso es lo que decía nuestro querido camarada Diosdado Cabello este fin de semana. Sí, por supuesto que está vivo, pero no mediante el irrespeto y la ofensa a la memoria de nuestro querido comandante. Aranguibel Borges es como el diputado Berrispeite, aquel que llevaba la cuenta de cómo se vestía el comandante hasta en la marca de interiores. Los traidores que traicionaron el juramento de Chávez ahora pretenden utilizar su imagen para su campaña. Qué miserables ambiciosos de poder, lo dice Luis Quirós. Aquí hay una alerta interesante también. Están dando un golpe de Estado al pensamiento crítico bolivariano y pareciera que no estuviera pasando nada. Debemos defender a la revolución y a sus actores principales, líderes comunales y políticos, voceros legítimos del bravo pueblo chavista. Eso lo dice G. Panther. Bueno, y en relación a eso, nosotros queremos profundizar en lo que son estas campañas. El presidente Maduro ha pedido investigar la guerra psicológica que está desatada contra los venezolanos, porque parte fundamental de la guerra es comunicacional. No es solo el asunto de la carestía de algunos productos en los anaqueles, en algunos anaqueles, como lo dice la misma gente en la mensajería y en los correos. Donde viven los ricos no se acaba nada, porque ellos no quieren sufrir, padecer incomodidades. Ellos quieren es quebrar la voluntad revolucionaria del pueblo, y por eso es allá donde se acaba a algunos productos. Y en particular, entonces empieza a verse una situación de escasez en algunos anaqueles de alguna de las redes que como programas sociales ha adelantado la Revolución Bolivariana para frenar el embate de la agresión capitalista contra el pueblo, como lo hizo el comandante Chávez a través de Mercal, Pedeval, las redes de Abastos Bicentenario, etcétera. Lo primero que hay que acotar, insistir en esto, pero dejarlo muy claro y que la gente lo anote y lo ponga en un letrero, lo pegue de la nevera, lo pegue así de la, y lo tenga presente, es que el Estado no es un Estado vendedor de corotos en supermercados. Esa no es la naturaleza del Estado. Eso que ustedes ven en la forma de emisiones como Mercal, Pedeval y Abasto Bicentenario es un mecanismo del Estado ideado por el comandante como un programa social para disminuir el impacto de las acciones de la derecha contra el pueblo, que desde siempre, no solo en la Revolución Bolivariana ni en Venezuela nada más, sino desde siempre han utilizado como mecanismo de presión para reducir la capacidad del Estado y la búsqueda de la transformación social a la que ha aspirado desde siempre el pueblo, en todas partes a lo largo de la historia. De ahí surgen las grandes revoluciones como la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución Popular China y la revolución que se está dando hoy en Latinoamérica. No es un asunto antojadizo de un líder, de un tirano, como lo han querido colocar ellos en un momento determinado. Es una aspiración ancestral del pueblo a lo largo de la historia de la humanidad. Y es ahí donde ha tratado de aplicar siempre la élite reducida, que son los sectores poderosos que han acumulado riqueza a través de esa misma historia en las sociedades organizadas, donde se da la gran confrontación en la sociedad, la lucha de clases, donde están unos tratando de superar las limitaciones en su vida y hay una élite cada vez más reducida tratando de imponerse a punta de dinero. Eso es lo que está sucediendo hoy en Venezuela. El enemigo no es el estúpido de Capriles ni el miserable ridículo de Julio Borges. El enemigo es el sector del gran capital que está tratando de frenar los cambios y las transformaciones, porque cada día es mucho más cierto, mucho más irrefutable que sí hay una transformación, que no era una tiranía ni una dictadura como ellos vendieron durante 14 años cuando estaba el comandante Chávez en vida. Por eso es que quiere destruirse la imagen del comandante, por eso es que se buscan todos estos mecanismos de sabotaje que se están llevando a cabo en el país, con la electricidad, con los asaltos a las instalaciones petroleras, y por eso es que se da esta situación de tratar de doblegar al pueblo en su lealtad revolucionaria a través del estómago. Por eso es que Chávez avanzó con esta solución, que es una solución provisional, transitoria, porque ese no es el socialismo. El socialismo no es crear abastos bicentenarios. Eso es una solución transitoria en la cual el Estado lo que hace es que coloca una red subsidiada por el Estado para que haya alimentos a bajo costo, que en un principio hubo que comprárselo a Brasil y a Argentina y al Uruguay para tener con qué rebatir, enfrentados como dos ejércitos de verdad, entre el Estado defensor de los intereses del pueblo y el gran capital que defendía los intereses de los ricos. Esos son los dos ejércitos. Y por eso es que el comandante Chávez estructuró esa red. Pero no es ni la orientación, ni la vocación, ni el hábito, ni la tradición, ni la experticia de un Estado revolucionario estar vendiendo comida. Así no es como funciona una sociedad. Ni es el planteamiento del socialismo del siglo XXI. El planteamiento es que haya un sector privado que trabaje por el país, que se incorpore al desarrollo económico de la nación y que se desarrolle, pero en los términos racionales en que debe desarrollarse, y no como aquí, donde lo que quiere es desatar la furia, la voracidad de la especulación para hacerse mucho más rápido y mucho más rico en menos tiempo. Entonces, eso es lo primero que tiene que entender la gente cuando anda reclamando que es que en el Bicentenario no hay lo mismo que en el Gama y se acaba y no sé qué. Esa no es la responsabilidad del Estado. Está dándose ahí una atención transitoria mientras se instaura el poder popular de manera sólida como institución del Estado venezolano, que es lo que tenemos que construir, el poder popular. Pero eso, si no lo comprendemos, caemos entonces en el error, en la trampa de la derecha de poner al pueblo a pelear contra el pueblo. Insisto, se quiere colocar al gobierno como fracasado en sus programas sociales más importantes, como los de la alimentación, porque se quiere colocar al pueblo a pelear contra el pueblo. Quienes están en las aceras del frente de los bicentenarios vendiendo la misma comida que era para el pueblo, que se vendía dentro del bicentenario y que se agota más rápido ahí en los bicentenarios, porque se está dando ese mecanismo perverso de la extracción mediante distintos mecanismos en los que es el mismo pueblo el que está siendo colocado por esos grandes capitales, que son los que tienen recursos, los que tienen dinero para ponerlo en esa gran clase de buhoneros que hay hoy en día extendida en el país para especular con los alimentos. Esos que están ahí en la acera enfrente son pueblo también. Y entonces mucha gente dirá, pero son colombianos. Ese es otro tema, pero es pueblo. Y eso lo tenemos que tener claro. Los enemigos son los ricos que acaparan, no el gobierno que ha creado Mercal, Pedeval y el Bicentenario, sin los cuales ahorita sí había una crisis verdadera en el país, sí habría habido un estallido social como el que quiere inventar esta gente con sus patrañas a través de las redes y de las fotos, montajes que hacen. Ha habido una proliferación de camiones volteados con alimentos que se desparraman en la vía, y entonces de repente, como siempre, como históricamente, desde tiempos inmemoriales, la gente ha salido a recoger esa mercancía que está ahí tirada en la calle porque sabe que se va a perder, que no tiene sentido dejarla ahí porque se va a perder, y si se puede aprovechar, la gente la aprovecha. Pero lo han convertido ahora en saqueo, en que eso es un saqueo. Pero nadie ha explicado por qué hay tanto camión volteándose en la vía pública. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Estimular el saqueo de verdad? ¿Que la gente se convierta en saqueadora y se cree ese hábito para que cuando el camión no se haya volteado, sino que simplemente está pasando, entonces la gente asalte el camión? Eso es lo que se quiere, que venga un 27 de febrero de nuevo. Bueno, frente a eso hay que estar alerta. El pueblo tiene que estar alerta. Hay un plan, hay una guerra económica en curso, no es un funcionamiento normal del Estado. Hay una guerra, está activado el gran capital nacional y transnacional para tratar de quebrar la revolución. Entiéndanlo, venezolanas y venezolanos. Entiendan que hay una guerra, que están buscando quebrar al pueblo. Por eso hay la cantidad de camiones cayéndose en la vía pública, con accidentes inexplicables, para que la gente se convierta en saqueadora y entonces se dé aquellos hechos del 27 de febrero, y entonces con eso desatar aquí la desestabilización, la ingobernabilidad y la incursión de la comunidad internacional con sanciones que permitan luego la entrada de los marines norteamericanos a tratar de estabilizar el país. Es un plan perfectamente urdido y está activado. No es una amenaza, no es un discurso político, no es una confrontación con un miserable pelele como es Capriles y toda su banda